Rebelde Sin Sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. En directo los lunes de 11 a 1 de la tarde y en repetición los jueves de 17 a 19. Ante la basura clerical, feminismo radical. A la represión social, fuego. Al estado patriarcal, fuego. Al maltrato laboral, fuego. Al mandato familiar, fuego, fuego. Manténlo prendido, fuego. No lo dejes apagar, vaya. Buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM y también en el 96.6. Estás en el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Hoy haremos un programa especial sobre aborto. Con invitadas especiales. Si lo deseas, puedes llamar al 93-359-4900. Hablaremos sobre la lucha histórica de despenalización también acá en el Estado y hablaremos de esta lucha histórica alrededor del planeta en diferentes lugares. Comentaremos también el pasado 25 de noviembre. Y ya sabes, si quieres participar con nosotras, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900.

tu propia y hermosa imaginación sin límites. Tu poder procede de tu propio ser como mujer y se activa al trabajar conjuntamente con tus hermanos. Te vuelves brujas al decir en alto, soy una bruja, 3 veces y al pensar en ello. Te vuelves bruja siendo mujer, no dócil, enfadada, alegre e inmortal. El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981. Se eligió el 25 de noviembre para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, 3 activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960, en manos por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular y feminista, históricamente, estas mujeres han simbolizado la lucha y la resistencia. Por eso, saludamos a todas las mujeres que luchan en todas partes del mundo, tanto en el Magreb, Medio Oriente, que continúan con las revueltas, como en América, las que defienden la tierra, y en Europa, a las que salen a la calle, a las plazas, a cuestionarlo todo. Hoy queremos mostrar nuestra solidaridad feminista con muchas mujeres en lucha, desde Túnez, Egipto, Libia, desde el norte de África y Medio Oriente. Frente a la violencia del Estado, ni un paso atrás, 2 hacia adelante. Aquí estamos un día más, en el que decididas y convencidas de nuestra lucha, salimos a la calle a tomar el espacio público. Hoy queremos invitarte a que juntas construyamos nuestra historia, rescatando del pasado, el silencio y el olvido para visibilizar en el presente las luchas y resistencias de muchas, que nos alientan y empoderan para construir el futuro. Hoy queremos denunciar la persecución y criminalización a la que se ven sometidas las mujeres combativas y los movimientos sociales, así como también las políticas económicas de los gobiernos europeos que quieren sumirnos en la miseria. Sabemos que unos pocos ganan cifras millonarias a costa de la explotación de otras de aquí y de otros lugares, que el mercado es el que regula e impone las fórmulas que deben regir nuestras vidas, que la Iglesia y sus mercenarios, los políticos, sus ONGs, sus entidades reformistas pretenden imponernos y vendernos la única forma de vida posible, como si no tuviéramos memoria de nuestras luchas y nuestras muertas por abortos clandestinos. Tenemos una historia llena de mujeres, brujas, putas y locas, guerrilleras, partisanas, milicianas que se han encargado de revolucionar las estructuras opresoras, combatiéndolas y expandiendo la lucha por la libertad como ideal, jugándose la vida por la libertad, formando barricadas, cocinando caldos de pucheros envenenados. Y mucho más. Por todo esto y más, las afines se juntan, siguiendo el ejemplo inspirador de las que proclaman la revuelta y propagan las llamas de la lucha, de las que derrocan dictaduras y retoman el poder de sus vidas, desde el Magreb pasando por Oriente Medio, dándonos una lección de dignidad y haciendo posible de que juntas se puede lograr. Podrán arrancar las flores, pero no detendrán la primavera. Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Las hermanas Mirabal, indígenas, denunciando. La persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, unió diversidad que liberan hoy, tipo fuerte y rebelde despertando su misión. En Radio Bronca, en el 104.5 y en el 96.6, los lunes en directo de 11 a 13 y los jueves en diferido de 17 a 19. Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, pariente, camina. Más información en Rebeldes Sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Y bien, aquí estamos un día más, aquí en directo. Está sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. También nos puedes escuchar en el 96.6. Y ya sabes que puedes participar con nosotras en el día de hoy, que vamos a hablar del día de 25 de noviembre, todas las luchas y resistencias alrededor de este día. Un día de lucha contra la violencia hacia las mujeres. También queríamos hablar de la situación del aborto, que también está muy incluido en este día. Y bueno, pues lo primero, ¿qué tal, chicas? Compañeras. Bien, bien. Eso, en la lluita. Bienvenidas. Pues hoy estamos aquí con unas compañeras, estamos con Isa, que ya tuvimos el placer de tenerla en el programa anterior, que nos acercó también desde una perspectiva feminista también la lucha que se está llevando desde dentro de la sanidad y como no podía ser de otra manera, pues también hablamos de sanidad y de salud y cómo nos afectaba a las mujeres. También tenemos aquí a nuestra compañera Sara de Ecuador y otra rebelde más, como siempre. Y bueno, pues hemos abierto el programita de hoy con el día de lucha del 25 de noviembre. Fue este viernes, que fue una manifestación, y también luego allí en la Plaza del Ayuntamiento pues también hubo un acto donde los diferentes colectivos e individualidades feministas y de mujeres pues alzaron su voz, ¿no? Su denuncia y su reivindicación. Sí, lo característico para mí de este año, ¿no? Que como todos los años siempre se hace una manifestación por el 25 de noviembre, que hoy hablábamos, ¿no? De las mariposas Mirabal que estuvieron presentes y que de hecho este año se hicieron sentir bastante más porque todas las compañeras que iban subiendo, bueno, hasta que nos fuimos, porque nos fuimos al Hospital San Pau, se iba escuchando de que ya se reconocía de dónde viene, ¿no? Este día, porque a veces no sabemos y en realidad no es un día más de violencia hacia la mujer en general, sino que se ha elegido por esto, ¿no? Porque la violencia del Estado que ha ejercido, que ha asesinado, feminicidio hacia tres mujeres que estaban luchando contra la dictadura de Trujillo, pues ha sido de ejemplo para todas las mujeres para salir a la calle a luchar contra las dictaduras y, bueno, y contra todo tipo de violencia que ejerce generalmente el Estado y las instituciones, y en este caso también la Iglesia Católica, como lo estamos viviendo aquí ahora con todo el debate que está habiendo alrededor del aborto, ¿no? Bueno, que es en todos lados, porque no solamente aquí en la región, sino que en todas partes del mundo. Se está la Iglesia Católica hace siglos y siglos que nos ha declarado la guerra a las mujeres, y bueno, y en esa lucha, en esa guerra estamos, ¿no? Entonces este 25 de noviembre fue característico por eso, porque están pasando un montón de cosas, como leyó la compañera el volante al principio, de todas las revueltas que están sucediendo en el norte de África, en Medio Oriente. También sabemos que aquí en Europa acababa de pasar una huelga general terrible, grande, importante en Portugal, donde mucha gente también salió a la calle, donde se oían las voces de muchas mujeres y algunas jubiladas también en la calle diciendo que no tenían ni para comer ya. Y entonces estamos en una fecha y en un día donde se juntan un montón de cosas, ¿no? Hay mucha rabia contenida, hay mucha opresión, estamos viviendo una situación que no se aguanta más y bueno, era un día más para salir a la calle a hacer lo que siempre hacemos, ¿no? A denunciar y a exigir lo que nos corresponde, como decían hace 100 años nuestras antecesoras, queremos la parte del banquete que nos toca de la vida, ¿no? Y para eso sabemos que hay que arrebatarlo, que nadie te regala nada, y ahí estamos, arrebatándolo todo. Entonces este 25 fue para mí un poco esa sensación, ¿no? De que había muchísima gente en la manifestación oficial a las 6 de la tarde, a las 7 que salió de Canaletas, que en otros años no es tan grande esta manifestación, que llegamos a la Plaza de San Jaume, donde se abrió con un espectáculo de las Donas de Blanco, y luego se leían los distintos comunicados alrededor de este día, y entre ellas se leyó un comunicado sobre justamente lo que estamos hablando, que el aborto también es violencia hacia la mujer. A partir de aquí ya no sabemos cómo terminó el acto, porque nos retiramos y nos fuimos al Hospital San Pau, donde cada 25 los católicos se concentran y bueno, siguen declarándole, como dijimos, la guerra a las mujeres, ¿no? ¿Qué nos pueden contar también del Hospital San Pau, que estuvieron por ahí? Pues a mí me agradaría comparar la manifa de Canaletas fins a la Plaça Sant Jaume y en la contramanifa contra els ultracatòlics feixistes que volen impedir el dret de les dones al propi cos. L'actitud de la manifa de les 7 de la tarda era una manifa important. Jo us comento que hi havia unes 2.000 persones, sobretot dones, però també homes. Tot estava en ordre. També a la plaça Sant Jaume tot estava en ordre. Els Mossos d'Esquadra no van aparèixer. A diferència de la contramanifa contra els feixistes ultracatòlics a l'Hospital de Sant Pau, on hi havia un gran desplegament de Mossos d'Esquadra en una actitud totalment provocadora contra nosaltres, les dones i els homes que defensen el dret de les dones al seu cos. Cal dir això perquè, des del meu punt de vista, és molt important. Quan l'any passat es reunien a la Clínica Aragó, on es practicaven avortaments, hi havia també Mossos d'Esquadra, però no tants ni en aquesta actitud tan provocadora. Penso que cal situar-nos en que estem en una nova situació, la dreta espanyolista i catalanista al poder, una dreta ultracatòlica, com és el cas de Unió Democràtica de Catalunya, el senyor Duran i Lleida, i cal situar-nos en una situació en la que hi haurà, a partir d'ara, o això és el que jo penso, tolerància zero vers totes les dissidències, sobretot les dissidents per el poder són nosaltres, que són antipatriarcals i anticapitalistes. Cal denunciar molt clarament des d'aquí l'actitud dels Mossos d'Esquadra, torno a insistir, totalment provocadora. Van veure com un mosso d'esquadra llançava una cadira al carrer per intentar provocar-nos. Nosaltres no es van deixar, però això és probablement el que tindrem a partir d'ara. Per tant, cal autoorganitzar-nos. No caure en les provocacions dels Mossos ni dels provocadors que tenien dentro, però autoorganitzar-nos i crear autodefensa feminista. Sí, sí. Al hilo de lo que comenta aquí la compañera, pues la verdad que sí que vivimos una situación bastante tensa, mucha provocación, y de hecho hubieron, bueno, bastante violencia y agresiones por parte hacia compañeros y compañeras. Concretamente un par de compañeros, bueno, a uno se le dio como un cabezazo directamente desde que bueno, ¿no? Que el madero se le tiró como encima y le dio un cabezazo. También hubieron, bueno, gente ahí herida, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, porque a mí me parece que siempre la fuerza está súper desmesurada, ¿no? Que no estamos al mismo nivel, en el sentido de ellos se sienten muy amenazados, pero nosotras no vamos armadas, nosotras vamos armadas con nuestra convicción, con nuestros gritos y con nuestro cuerpo directamente, porque no llevamos nada más y algún que otro panfleto y alguna pancarta, y los maderos están armados hasta los dientes, ¿no? Y bueno, evidentemente era algo muy muy exagerado y a denunciar, ¿no? Todo el dispositivo policial que tenían los ultracatólicos leyendo el rosario, estaban súper reforzados. De hecho, no era lo que nos llamaba la atención el cordón policial, que podía ser como una cosa más de lo que estamos acostumbradas, sino el despliegue de todas las calles paralelas, desde arriba hasta abajo, de la cantidad de furgonetas. O sea, que ese día se desplegó un dispositivo policial impresionante. Que perdón, pero que no ha salido en ningún medio. No, claro. En ningún lado. Eso también estamos acostumbradas, ¿no?, a que nos silencien, pero para eso existen los medios libres y para decir la nuestra, ¿no? Y bueno, porque ni siquiera, ¿no?, era un dispositivo que podíamos ver, que era visible, sino que también había un dispositivo como invisible y psicológico de alguna manera, ¿no? Muchas furgonetas para arriba y para abajo, y que lo que querían también, ¿no?, pues bueno, pues encerrar a la gente, intimidar a la gente, provocar, y la verdad que sí que hubo un momento bastante agresivo y los Mossos respondieron, bueno, pues con mucha violencia a lo que ya estamos bastante acostumbradas, ¿no? Sí, para mí fue como bastante impresionante ver cómo se hacía súper evidente y súper gráfico cómo están todas las fuerzas policiales para defender la moral católica y en su propiedad privada, como esta violencia de, como esta agresividad tan grande incluso para defender sus pancartas y sus, las cosas que llevaban, sus rosarios y sus, y eso, ¿no? Fue como muy, muy gráfico esta vez. Y bueno, ahora vamos a pasar a leer el texto que se repartió ese día contra Mani, con los ultracatólicos fascistas, y ahora continuamos con el programa. Miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Y bien, pasamos a leer el texto que se repartió ese día contra los ultracatólicos fascistas en contra del aborto. Y dice así: hoy estamos aquí para visibilizar la violencia contra las mujeres y luchar contra ella. En estos momentos, uno de los enemigos más antiguos y violentos contra las mujeres es la Iglesia Católica. Se está manifestando en el Hospital de San Pau para pedir la ilegalización del aborto. La Iglesia y todo el entramado que a nivel mundial la apoyan fomentan la violencia contra las mujeres. Violencia por el control del cuerpo y la reproducción de la mujer. Violencia por el fomento de la institución del matrimonio, la familia tradicional y el papel de la mujer como esclava doméstica. Violencia por coartar la libertad de las mujeres y castigar a las que no obedecen. Violencia cuando nos mandaban a la hoguera y violencia cuando nos condenan por morir, a morir por abortos clandestinos. Los políticos no se atreven a enfrentarse a la Iglesia. Siempre han ido de la mano o han evitado la confrontación. Por eso no esperamos nada de ellos. consideramos que el aborto es una decisión libre de las mujeres y así debe ser a nivel social. No deberían existir leyes. No se aborta por capricho. Si una mujer decide hacerlo, nadie puede cuestionarla. Aquí, en la época de la República, el aborto estaba permitido y se utilizaba como método de control de natalidad y en situaciones de escasez económica. En esa época se acompañaba esta práctica con educación y salud reproductiva, y el cuerpo y las decisiones de las mujeres se respetaban. Hoy queremos apuntar a los responsables de estas violencias. Bolén apunta a empresas que financian el entramat antiabortista, com Freixenet, La Caixa o Carrefour, y a los mitjans que les donan veu, com La Vanguardia, ABC, Intereconomía o La COPE. Volen apuntar els polítics del poder, com els del PP, PSOE, CiU, Plataforma per Catalunya, etc., que volen regular les nostres vides i a tots els seus còmplices institucionals. Volen apuntar al Departament de Salut i Família de la Generalitat, que són els que decideixen on va una dona a avortar, enviant-les a clíniques privades, els que fan un negoci amb la salut de la dona. Volen apuntar a l'Hospital del Mar, on els metges s'han fet objectors de consciència per no avortar. Els hospitals han de garantir l'avortament a les dones que així ho vulguin. En la salut de les dones no es juga. Cap metge pot negar-se a practicar un avortament i, si no, que curren a un hospital privat cristià. Somos nosotras, las mujeres, las responsables directas de nuestro cambio social. Somos nosotras las que luchamos cada día codo a codo contra los que quieren dominarnos y controlarlos. Seremos dueñas de nuestras vidas. No queremos esperar a lo que el Estado nos dé o la Iglesia nos permita. Las mujeres decidimos nuestras propias vidas. Ni la Iglesia, ni los políticos, ni los hospitales tienen derecho a decidir por nosotras. Luchemos entre todas contra los que coartan nuestra libertad a sangre y fuego, como lo hicieron nuestras antecesoras en las plazas, en las calles, en las casas y en los hospitales. Pero también luchemos para autogestionar nuestras vidas al máximo, creando redes, aprovechando las existentes y fomentando a los grupos autogestionados de la salud. Nos armamos de fuerza porque a las mujeres siempre nos han declarado la guerra, y expedimos, y expandimos, y nos llenamos de la solidaridad y solidaridad de todas las regiones del mundo. El aborto libre porque somos nosotras las que decidimos. Aborto legal sin límite de semana para no morir porque muchas compañeras mueren en abortos clandestinos. Aborto anónimo y sin tarjeta sanitaria para que las mujeres inmigrantes y sin empadronamiento lo puedan realizar. Aborto gratuito porque, de no ser así, las mujeres pobres tendrán que abortar clandestinamente y no queremos más muertes de mujeres. Pues este era uno de los volantes que estuvo circulando, convocando a esta acción y al mismo día. Y bueno, lo queríamos comentar un poco porque apunta, bueno, dice claramente quiénes son los responsables, ¿no?, de toda esta situación. Nos parecía interesante eso, ¿no?, decir las cosas, es hora de empezar a decir las cosas con nombre y apellido. Hace poco habíamos leído un volante del Furat que empezaba, ¿no?, con una frase de Bertolt Brecht que decía algo así como: la muerte tiene nombre y apellido. Bueno, acá también tiene nombre y apellido y ya los hemos nombrado y nos hemos dejado algunas también, ¿no? Pero que son responsables. Incluso de salud y familia tampoco hemos hablado mucho porque todavía no hemos investigado demasiado. Pero cuando tengamos más datos fehacientes, arremeteremos también contra ellos. Bueno, claro, ¿no? La investigación va a continuar porque también se está trabajando para llevar una campaña a nivel estatal y enlazar también con campañas internacionales, y se está preparando para una manifestación el 25 de enero, que igual ahí estaremos conectadas en redes y para que se pueda producir algo contundente a nivel estatal, incluso que traspase fronteras. Y bueno, porque sí, ¿no? Porque ya toca la nuestra y no para luego, ¿no? Que solemos decir aquí en Rebeldes sin Sombra. Es el momento de decir basta, de seguir luchando por la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros deseos, nuestra sexualidad, de cómo queremos conformar nuestras vidas, de cómo queremos, si queremos ser madre o no. Y bueno, en esa estamos, ¿no? Ahora ponemos un tema de música y vamos a introducirnos ya a comentar acá con las compañeras pues las historias de luchas y resistencias de diferentes mujeres de diferentes lugares y en torno a una misma lucha, que es la decisión sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. No queremos que se quede en una simple rima, sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima. Que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado. Ese Estado y sistema que se mueven de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean metiendo esta batalla, siempre metiendo tal y caña de injusticia social. No vamos a dejar al capitalismo dándole nuestro sacrificio, sería como un suicidio. Aquí está el colectivo siempre en activo, acción directa en una lucha social por la cultura de calle, que no nos falle, porque en cada esquina y avenida te encuentras con la pasma registrando toda nuestra alma. Si no eres de su banda, te cinga detrás de una reja y te sienta en el banquillo de su ley impuesta que privatiza poniéndole precio a tu vida. Tienen que sufrir la cruda suerte de estar bajo el yugo de los fuertes. Van a buscarte, para pisarte. Negras botas que de dar patadas indefensos están rotas. Este es el gota a gota de la antorcha que encendieron con su mecha los fetiches de derecha. Manga ancha para los que a su carro se enganchan. Mano de hierro para los que la cabeza nunca agachan. Hachas de esbirros asesinos. Ciegan vidas donde el hambre dio la voz de alarma. Un pueblo entero alzado en armas. Porque el fuego del poder quemó lo que su brote mucho regó. Llegó el momento, llegó la hora. Y siente donde la semilla crece y germina la simiente. No dejes que tu mente estrechen con su televisiva mentira masiva. La caja de tus imágenes miente, miente. Que tu repulsa represente el final de esta historia, tanto tiempo latente. Sin tregua ni derrota hasta la victoria siempre. Que pasa por la cabeza de ese que pasa con la bandera, queriendo ser de una patrulla de madera, que arderá en un momento cuando encienda su mierda. Y el racismo, fascismo, homofobismo, como noto del fascismo, empujaremos por el abismo, dejándolo caer hasta que explote, como el coyote, burlándonos con un invito, corre, corre caminos, miles de injusticias que se ven por donde vas, sin ir más lejos en tu barrio y tu ciudad. Como los mandatarios aprovechan de la sociedad y mandan a perros sueltos que atacan tu libertad. Como los periodistas inventan la realidad. No soy tan ingenuo, que se crean esa verdad. Yo no me conformo con quedarme en el sofá. Ya me ves, subo el volumen a todo gas. En este informativo que nunca va contigo, mienten abatidos atrayendo a su partido. Busca algo mejor en un contrainformación y crea tu opinión con esta lección. Contra tanta hipocresía, aquí está mi poesía. Contra tanto mamón, lucha social, la solución. Empieza ya la acción, ocupación, autogestión. Y crea tu opinión con esta elección. Mientras aquí tiran sin probar un policía de manjar, al otro lado del mar muere una madre por robar para llevar a sus hijas un trozo de pan. Eso es lo que les dan donde las toman, cuanto más. Cuando va a llegar la hora, es ahora o nunca. No dejes que te pise la escoria que vive en la gloria y te tumba. Ruge en su cara como ruge la marabunda. Hunda tu ciudad con tu repulsa, lucha tu rabia contra el abuso de su autoridad. Como dijo el comandante, la historia nos absolverá. Y bien, aquí continuamos, estamos en directo, si quieres participar en el programa de hoy, que estamos hablando, bueno, igual sobre el tema del aborto, pero en relación con un tema como más grande donde podamos incluir todas las luchas y resistencia de la violencia que sufrimos las mujeres. Y entonces estamos hablando del aborto desde la perspectiva feminista, rescatando las luchas y bueno, lo que van consiguiendo las mujeres a lo largo de la historia, porque también, como ya venimos hablando desde Rebeldes sin Sombra, es una lucha histórica de más de un siglo, de cómo también el capitalismo salvaje nos ha desposeído directamente de ese poder de nuestras vidas, de cómo queremos, ¿no?, establecer nuestra sexualidad y de cómo queremos reproducirnos, ¿no?, sin que sea una imposición. Y acá con la compañera, con Isa, también queríamos retomar pues un poco de esa historia de acá del Estado, en el proceso de despenalización, ¿no?, del aborto, que igual tampoco no hace mucho tiempo, y parece que ahora estamos viviendo un retroceso, ¿no?, directamente. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues comenzaría la palabra que tú acabas de decir, retroceso. Yo diría que tendrán un retroceso histórico si las donas feministas, antipatriarcales y anticapitalistas no surtin al carrer y defensen el nuestro dret a la vida, el nuestro dret a la reproducción o a la no reproducción. La reproducción no es la nuestra obligación, tal y como dijo la Iglesia Católica. La reproducción ha de ser lliure y si no, no ha de ser. Pero, y en eso sí que me agradaría continuar en el debate anterior del 25 de novembre a Sant Pau, porque hem de situar que aquests senyors, porque el que feia a la mesa és un senyor i no una senyora, que els donava lliçons a les dones de què han de fer en la seva vida, són ultracatòlics, integristes o feixistes. Aquesta caracterització és molt important. Va haver-hi un moment que, com jo sóc una dona gran, vaig apropar-me a ells per repartir-les en les octavetes. Els Mossos em van dir que havia de marxar fora i un senyor ens van dir que nos fuéramos a violar a les niñas de 15 anys para después obligarlas a abortar. Aquest és el tarannà dels ultracatòlics feixistes, sobretot les dones, les mares i les dones joves ho han de tenir molt en compte. Això és el que s'espera si no defensen els nostres drets. Però també vull aprofitar per dir una cosa. La manifa de les 7 de la tarda i la manifa de les 8 de la tarda. Per què algunes dones feministes no es van acompanyar a les 8 de la tarda? Aquí hi ha una divisió que no és dada, és històrica, entre el que podrien dir les feministes bones i les feministes dolentes, les radicals, les que anem a l'arrel de les causes dels conflictes. Les feministes bones l'any passat, bones entre cometes, no es van voler acompanyar a les contramanifes contra els ultracatòlics. Ens deien que els feien propaganda. Nosaltres diem no es fem propaganda. Volem que es visibilitzi al carrer quins són els que violenten a les dones per no deixar-les decidir sobre el seu cos i quines estan a favor del dret a la vida de les dones, a la vida sense violència de les dones. Les feministes, una part del moviment feminista, ha de fer aquesta reflexió, perquè la meva pregunta és la següent. A partir d'ara que el PP, CiU i sobretot Unió Democràtica, però tot el govern de la Generalitat també, retallarà el dret a l'avortament de les dones, retallarà els pressupostos de la llei contra la violència contra les dones, retallarà els pressupostos de la llei de dependència i retirarà o anul·larà els drets civils dels matrimonis de les parelles no heterosexual, què farà aquesta part del moviment? Es tornarà a dir que si sortint al carrer fent propaganda al fascisme, o estarà al nostre costat? Deia al començament que això de les feministes bones i les dolentes no és nou, sinó que desgraciadament és històric. Quan lluitaven a favor del dret a l'avortament, que no a l'avortament. Aquí s'ha de fer una distinció. Nosaltres no som abortistes, nosaltres defensem el dret de les dones a decidir sobre el seu cos. És el sistema i el poder que en si es diu que són abortistes. Nosaltres no abortem. Bueno, que no obliguen a les dones a abortar, però sí que volem que les dones tinguin drets. És l'Estat i el poder el que no vol. Insisteixo, aquí el moviment feminista va començar, jo vaig venir a viure a Catalunya el 73 i hi havia molt poc moviment feminista. Jo venia d'Euskal Herria, una societat bastant tradicional en aquest sentit, no en altres temes, però sí aquí. Havia viscut un any a París, allà havia conegut el moviment d'alliberament per les dones francès, que era molt potent, i quan van venir aquí es van trobar unes quantes i van decidir que això, les coses haurien de canviar. En aquest moment era l'època de la dictadura de franquista, la dictadura fascista, 40 anys de dictadura, hi havia un moviment de dones feministes important. També al conjunt de la societat havia mobilitzacions molt importants, el moviment obrer, sobretot, i també el moviment feminista. Totes lluitaven a favor del dret de les dones al seu propi cos, a favor de l'anticoncepció. Però quan es va acabar la dictadura, en aquest tardofranquisme i en aquesta transició a la democràcia que mai s'ha acabat de fer en aquest estat, sobretot quan el govern del Partit Social, del Partit Socialista, el Felipe González, van pujar al poder, les coses van canviar de manera considerable. Una part de les feministes, que jo diria bones feministes, no radicals, no anticapitalistes, van ser cooptades pel poder. I va ser a partir d'aquí que van començar a donar el missatge de que haurien de fer una llei que legalitzés el dret a l'avortament, que en definitiva era una manera de poner traves al dret a l'avortament. En aquest moment, les feministes radicals, les antipatriarcals, però també anticapitalistes, no defensaven la necessitat d'una llei, tal com el diu el text aquí. M'he sentit molt reflectida. No defensaven perquè pensaven efectivament que a la mobilització popular que hi havia en aquest moment, la millor llei era la que no existia, és a dir, la que reconeixia que les dones hem de decidir, tenim dret a decidir sobre el nostre cos i sobre la nostra vida. Però ja començaven les dones parlamentàries en aquest moment, juristes, que hi havia moltes, que la majoria eren del Partit Socialista, ja començaven a ser, com he dit abans, cooptades pel poder, defensant els moviments des de les seus parlamentàries, des de les seves seus de diputades, ja van començar a no viure al carrer, a no estar amb nosaltres, a les dones que estaven al carrer, a les dones més desprotegides per el sistema capitalista i pel poder, i ja començaven ja en aquest moment a treballar o a arribar a acords en el Partit Popular i en la dreta. Aquí va començar el retrocés, perquè ja això va ser un retrocés. És cert que hi havia la coordinadora feminista, que van fer moltes lluites, parlo sobretot de Catalunya, és el que jo més coneixo, i ahí està reflectit en els papers que estem parlant, no? Però i aquí va haver-hi un punt d'inflexió. La pujada al poder del Partit Socialista va suposar un punt d'inflexió per tots els moviments socials, incluïdo el moviment feminista. I a partir d'aquest moment es va veure el que estaven comentant. Les feministes bones, és a dir, les que parlaven als parlaments, a les seus parlamentàries, parlaven als diputats, però ja s'allunyaven del carrer. I les feministes radicals que continuaven al carrer i que deien, bueno, una llei és un pas endavant, però sobretot hem d'estar amb les dones que pateixen, amb les dones més desfavorides, aquelles que no tenen calés per anar a avortar a Londres o a Amsterdam, que és on anaven en aquest moment. Jo vaig anar a Amsterdam i a Londres, les dues vegades. Això és molt important senyalar, perquè ara sembla que totes van lluitar de la mateixa manera pel dret de les dones al seu cos, i no és així. Ara què ens trobem? Per això feia referència al 25 de novembre. Ens trobem en la mateixa dicotomia o en el mateix punt d'inflexió. I jo des d'aquí dic, interpel·lo aquesta part del moviment feminista, que es diuen feminista, i que per mi tinc les meves dubtes, perquè o el feminisme va a l'arrel, o és revolucionari, o no és feminista, elles es diuen feminista, jo els pregunto, els interpel·lo, què farem? Què fareu a partir d'ara? Continuareu a les vostres cadires, als parlaments, a les ONGs, o estareu nosaltres al carrer per defensar el que realment volem, que l'Església no mani, que l'Estat no mani, que els polítics no manin i que els empresaris no manin sobre el nostre cos. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Bueno, de ahí creo que viene el refrán, ¿no? Las nenas buenas van al cel y las dolentas a tot arreu. Pues tú le has explicado muy bien el significado de ese refrán, ¿no? Pues claro, entonces igual pues sí que partimos de un retroceso pues mucho más antiguo, ¿no? Yo creo que es muy importante señalar eso del tema de cómo las instituciones, las administraciones y los partidos, los gobiernos, se reapropian de las luchas y resistencias de la calle, que eso siempre, aunque muchas nos puedan decir que es positivo, siempre es muy, muy peligroso, ¿no? Y bueno, yo quería igual... ¿Cuál es ese punto de inflexión que tú lo has explicado muy bien, ¿no? En el había un caso muy sonado que quería preguntarte sobre el juicio a unas feministas en Basauri, ¿no? En el 82. O sea, bueno, eso se empezó en el 70 y algo, pero no se llegó a una sentencia hasta el 82 concretamente, y que yo creo que también eso marcó. Bueno, fue un hecho bastante importante, ¿no? En lo que se podía recoger de esa lucha histórica en el Estado contra la despenalización y con la lucha, ¿no? Del reapropiarnos el tener el poder de nuestras vidas, de decisión y la libertad de poder acceder a un aborto si fuera necesario, ¿no? Porque como bien señalas, pues no es que seamos abortistas, es que queremos decidir sobre nuestro cuerpo sin más, ¿no? ¿Y qué podrías contarnos un poco también de esta situación? Sí, pues mira, yo ahora mateix no recuerdo ben bé aquesta lluita. Sé que al 82, en aquest moment també hi havia altres lluites com el cop d'estat del Tejero. Claro, estaven immersos en una lluita permanent. Recordo molt bé quan sortien al carrer y el sindicat de Comisiones Obreras y lo que es ara los partidos comunistas aplaudían als Mossos d'Esquadra, que entonces no eran Mossos d'Esquadra porque eran la policía nacional, sí, els aplaudían y al taller deien, pero son els cossos repressius, depuració dels cossos repressius, també contra l'Església Catòlica. Per tant, aquest cas jo no el recordo molt bé. Sí que recordo tota la lluita que es va fer, sobretot a Catalunya, les autoinculpacions que es van fer, que van ser milers d'autoinculpacions. Molts homes i dones que practicaven els avortaments van ser encausats en aquella època i no fa molt que continuen sent encausats. Es feien avortaments clandestins. La meva ginecòloga els feia, que en aquest moment no es penalitzaven, encara que tothom sabia qui era, però que després el sistema sempre aprofita quan té una cartera de persones o d'abortistes, en aquest cas, que practiquen el dret a l'avortament. Però torno a insistir, per mi el punt d'inflexió és aquest de Basauri, és un fet emblemàtic, però el punt d'inflexió va ser la pujada al poder del Partit Socialista Obrero Espanyol i com es va aliar a la Conferència Episcopal. Tal i com continua ara, però encara igual que ara o encara més, perquè el Partit Socialista havia de explicar a la Iglesia y a los poderes fácticos, a los poderes militares y a los poderes empresariales, que ellos no eran perillosos. Y cuando la esquerra no te clara que ha de ser perillosa per el poder y que ha de luchar por una otra sociedad, al final el poder, el sistema, los empresarios, el Estado en definitiva fa el que vol. Y así va a pasar. Y así es va a donar el cop d'estat de Tejero, que va a ser un real cop d'estat, encara que va a sortir Juan Carlos, porque la embajada de Estados Unidos le va a decir que había de donar per acabat el cop d'estat, però després d'això van venir les retallades de les lluites nacionals de Catalunya i Euskal Herria, sobretot, i de Galícia. És a dir, va ser un real cop d'estat que el Partit Socialista va vendre com en defensa de les llibertats. I les llibertats de les dones estan en aquest sentit. Quan una societat no s'atreveix, o els poders, els polítics, no s'atreveixen a ser lliures, i al final envien les forces de repressió contra els moviments que estan al carrer, això genera molta por. I genera, d'una part, fan cooptació, hem parlat de, bueno, podríem parlar de les diputades de Catalunya, diputades de Madrid, que eren defensores del dret a l'avortament i que després es van quedar a mitges, és igual, són històriques, totes les coneixen, sobretot les grans. Però així va passar en tots els moviments socials. Hi havia un moviment contra la OTAN molt important, hi havia un grup de dones que es deien dones antimilitaristes molt important, que finalment el poder va cooptar o va lluitar contra nosaltres, es va minoritzar com ara estan intentant en el moviment del 25 de novembre. Per això torno a insistir, el que va passar aquest 25 de novembre a Sant Pau és també un punt d'inflexió o significarà un canvi de model si no aturen això. I si no són conscients, i torno a interpel·lar a la resta de feministes, a que cal entendre que hem de lluitar per un model de societat lliure. Si no, les coses tiraran enrere i tindrem la nostra part de responsabilitat. No val dir que només és el poder o que és el PP o que és Convergència i Unió. Aquí totes tenen responsabilitats. I el PSC té una responsabilitat important, Iniciativa per Catalunya. Esquerra Unida i Alternativa també té responsabilitats, igual que cadascuna de nosaltres. Uh-huh. Sí, a mí igual con todo esto que estabas comentando de la historia de acá, también decirte que esto pasa en todos lados, ¿no? En Latinoamérica en la década de los 90 con el neoliberalismo, todo el movimiento sociales y políticos, incluido el movimiento feminista, fue ONG-izado, decimos nosotras. Quiere decir esto, ¿no? Que se armaron las tecnócratas de género, que son las que hoy están en las secretarías de la mujer y todas estas cosas, ¿no? Esto lo vimos en todas partes del mundo, creo que ha pasado, y allá en Latinoamérica... igual hay un... Yo soy un poco más optimista en un punto que creo que en la última década, recién, porque anteriormente sí que cuando yo vivía allá sí que estaba todo este conflicto, pero ahora que no estoy ahí creo que sí hay... que igual nos puede contar, igual me equivoco, la compañera después también. Creo que sí que en la última década hay un resurgir y una politización un poco más... bueno, más cada una en su lugar, ¿no? Ya sabemos que las instituciones, las institucionales, ¿dónde están? Porque se han hecho tecnócratas de género y ahí están. Y las feministas nuevas, las jóvenes que vienen mucho más radicales, ¿no? Como lo vimos sobre todo en el caso de Honduras, cuando fue la dictadura, y el apoyo que tuvieron las feministas en resistencia de toda Latinoamérica, incluso de las compañeras de los países limítrofes dándoles asilos y, ¿no? Y viéndola. Bueno, digamos que la lucha también era de vida o muerte, ¿no? Era de cuerpo a cuerpo, estabas contra una dictadura, bueno, después el terremoto de Haití, que nosotras lo seguimos también acá, la solidaridad que hubo de las feministas y cómo se fueron todas. Yo creo que está habiendo en esta, por lo menos en Latinoamérica, un romper con esa... O sea, lo que pasó como dice el reggaetón, ¿no? Pero ahí hubo un amor y un desamor entre ciertos sectores del feminismo y creo que en la última década, por lo menos allá en Latinoamérica, nos llegan así como historias de... una recomposición de un movimiento feminista mucho más político y más radical de lo que fueron los años 90, que realmente fue terrible. No solamente acá, sino en Latinoamérica, tengo que decirlo, fue terrible. Si salías a las calles a decir cualquier cosa, La gente te tiraban con tomatazos, te decían loca, bruja, puta, etcétera, etcétera. Y dentro del movimiento feminista esa situación tan reaccionaria también influía a que cada las más reformistas se acomodaran, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero ahora yo creo que eso ya está cambiando. Y que puede ser que no sea acá todavía, pero yo creo que acá también hay una generación, porque en la manifestación esta oficial de las 7 de la tarde sí que había muchas chicas jóvenes, que muchas fueron después para el San Pau, que es otra generación que viene, ¿no? Y que sí que tiene otras inquietudes y que tiene, y bueno, que todo este último tiempo viene siendo partícipe de todo lo que está pasando, ¿no? De 15M, porque acá la revuelta no fue como en el Magreb, fue pacífica, pero dentro de ese pacifismo hay también rupturas, ¿no? Y gente que tiene ganas de ejercer su derecho a la autodefensa. Entonces, parece que hay que ver también las cosas esas, ¿no? De las nuevas generaciones que están viniendo ahí, bastante bastante comprometidas, y que a ver todavía no hacemos futurismo, pero yo sí que creo que hay ciertos indicios que nos denotan alguna otra cosita, ¿no? Yo quería apuntar así, o sea, yo creo que optimismo ante el abismo, como muy bien indica el nombre de un programa que había aquí, ¿no? En Radio Bronca, de una compañera. Yo creo que eso lo tenemos que tener siempre, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante lo que acaba de comentar Isa, en el sentido que sí que existe ese resurgir de movimiento acá en Latinoamérica, pero que el poder siempre está cooptando, siempre se está reapropiando. Y para mí, a veces, las más jovencitas, pues no, sí que había ahí como muchas... mujeres feministas, lesbianas feministas, trans feministas, que están muy en ese lado, ¿no? Que igual sí que las sentimos mucho más cercana, pero no se tiende a hacer una reapropiación de nuestra gestoria para rescatar esas luchas y estrategias de verdad. Porque yo creo que una lucha tan histórica, tan gestórica, ¿no? De más de un siglo, es muy importante mirar hacia atrás todo el rato para seguir hacia adelante. En el sentido no de para quedarnos ahí ancladas, ¿no? O como algo nostálgico, no, sino porque las diferentes estrategias y luchas van a servir. Y que es importante de no caer en eso, porque yo sí que creo, bueno, esto de que el poder se reapropia de las luchas lo vemos cada día. O sea, eso está ahí, ¿no? Y las tecnócratas del género pues se van ampliando, ¿no? No nos olvidemos de que el feminismo académico está súper fuerte, es muy fuerte, ¿no? Y en el sentido que también denunciamos esto, de que, pues bueno, tanto igual como por las luchas obreras, anarcosindicalistas, anarcofeministas, que también lo académico está ahí chupando y reapropiándose y creyéndose los únicos y únicas legitimadoras de lo que fue y lo que no, que eso nos toca mucho de cerca y nos jode, ¿para qué vamos a decirlo de otra manera, no? Pues también nos jode, ¿no? Esta movida del feminismo, en el sentido de que a mí, o sea, ¿no? Este optimismo ante el abismo yo creo que es vital, es necesario y siempre, ¿no? Y por eso también nos encargamos como de rescatar eso, ¿no? De rescatar esos movimientos y esas luchas, igual las llamamos radicales, porque ya no sabemos cómo llamarlas, porque como el Estado y la institución se va reapropiando, ¿no? ¿No? El movimiento autónomo, el tal, el no sé qué, pues vamos intentando... Como no esquivamos estas palabras que se estigmatizan de alguna manera y ya dejan de tener el sentido, o por lo menos el sentido que queremos ver nosotras también y muchas compañeras también de muchos lugares, ¿no? Que quieren seguir reivindicando y su posición firme en contra de las instituciones y las administraciones, y sobre todo visibilizando y denunciando una lucha que es real, que las mujeres mueren por abortos clandestinos, que las mujeres lo tienen clarísimo, que quieren decidir sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, sobre su sexualidad, y que eso va a continuar hasta que no sea así, ¿no? Independientemente de que se luche contra el Estado, contra la Iglesia, contra los empresarios y contra las instituciones o lo que sea, ¿no? Que realmente sí que me parece importante no olvidarnos, ¿no? De eso. Y que por eso también nosotras nos encargamos de resaltar lo positivo, ¿no? Porque de alguna manera también lo vivimos, ¿no? Con compañeras. Y yo creo que también Lo que es importante es que igual también de un tiempo para acá se ha empezado como a mostrar esa sororidad, solidaridad de la resistencia necesaria, ¿no? Esto de nos tocan a una, nos tocan a todas, en el tema de cómo podemos aunar esas fuerzas o esa lucha y resistencia tanto a nivel estatal y, como digo, también de romper fronteras, ¿no? De llegar a otros lugares, de unirnos a las luchas internacionales, porque yo creo o confío plenamente, ¿no?, de que o somos nosotras todas aquí en otros lugares o no va a ser de otra manera, ¿no? Porque ya tenemos esta, o sea, como esta memoria histórica, ¿no? De alguna manera de que sí que el Estado, igual al reapropiarse, ¿no?, sobre todo las instituciones, sí que intenta hacernos creer de que sí, de que nos va dando, ¿no?, partes de la lucha y que parecen que son conquistas, que incluso se ponen como yo las medallas, que es un poco ya como, bueno, me parece ofensivo, ¿no?, también, porque ahí han habido muchas mujeres, ¿no?, que luchan cuerpo a cuerpo, que es como, bueno, pues yo creo que esta conquista de libertades, de derechos, pues, es por la lucha y resistencia de las mujeres, ¿no?, no tanto del Estado, las administraciones o la diputada iluminada, ¿no?, que quiere darte el bueno, o hacerte creer que es el hilo vincular, ¿no?, para hacer. Lo que pasa que sí que es verdad que es importante como el ruido este, ¿no?, de llevar este debate, de que el debate se plantee y que les jodan de alguna manera, ¿no?, ya sea dentro del Parlamento, sea fuera, sea a la puerta de su casa, del parlamentario, sea en las calles, en las instituciones o aprovechando un acto institucional. Bueno, ser el grano en el culo, como dicen, ¿no?, las feministas siempre hemos sido culpables, pues ¿para qué cambiar? Yo creo que sí que es importante confrontar, pero a la vez también seguir creando, ¿no?, nuestros espacios de lucha, de reivindicación y sobre todo uniendo fuerzas, porque yo creo que esa es la clave. O sea, ya no tanto como qué es lo que nos dicen desde arriba, sino cómo lo vemos nosotras, cómo queremos seguir para adelante, no olvidando, ¿no?, esa mirada hacia atrás en el sentido de, como bien decía el texto inicial que ha abierto el programa, ¿no?, un poco para empoderarnos y para crear el futuro realmente de cómo queremos también ese futuro, ¿no?, o cómo queremos el tema de estar en esta vida como mujeres o como lesbianas o como feministas o como trans, no sé, ¿no? Es como, yo creo que es importante eso, ¿no? No sé. Sí, yo creo que en esto de mirar hacia atrás también es importante pensar que, igual, aunque el Estado y la Iglesia han estado siempre intentando controlar nuestros cuerpos y evitar que abortemos, las mujeres han abortado siempre y han encontrado maneras de hacerlo siempre, y han tenido siempre también otras mujeres solidarias que se han organizado para hacer abortos, para conseguir servicios seguros en otros lugares, y eso, como para gestionar estas cosas que, aunque nos intenten prohibir, nosotras las vamos a hacer igual. Y entonces, así como ha habido mujeres gestionando este acto concreto de abortar, ha habido mujeres luchando siempre también en las calles, y ha habido feminismo radical siempre, aunque haya otras en las academias y haya otras en las ONGs que están en otra, ¿no? Y entonces creo que eso también es como importante. Cuando tú hablabas de lo de Latinoamérica, yo pensaba, sí, que hay como acciones locales súper concretas, muy interesantes, que tienen también que ver como con esto, con la autogestión de las cosas que necesitamos las mujeres. Y una cosa que yo creo que es así como una muestra de eso es las líneas de teléfono donde dan información a las mujeres sobre cómo abortar con pastillas en sus propias casas, sin depender de la ley de su país, sin depender ni siquiera del sistema médico y de los derechos que otra gente pueda como concederte. Creo que también por ahí se puede ir pensando cosas como, sí que tenemos que luchar en la calle y sí que tenemos que organizarnos para visibilizar lo que está pasando y cómo se siguen reproduciendo estos discursos fascistas que quieren controlarnos, pero también pensar cómo hacemos esto aquí y ahora, incluso aunque haya esto, aunque estemos en esta situación, ¿no? Aunque siempre vamos a tener una iglesia que siga diciendo cosas sobre nuestros cuerpos y nuestros deseos. Sí, a mí me parece importante el aquí y ahora porque hay cosas también que son de vida o muerte, ¿no? El aborto clandestino en América es de vida o muerte. De hecho, no sé en cada país cuántas son, pero en Argentina mueren 500 mujeres por año, es decir, más de una al día por abortos clandestinos. Acaba de morir una chica de 13 años hace menos de un mes y lo irónico de todo esto es que el juez de la provincia de Salta ha mandado a su madre el día que la estaban por velar a meterla presa. ¿Por qué? Porque dice que fue la madre la que incentivó al aborto de la niña, con el misoprostol y que murió, bueno, por su culpa. Entonces ahora transforman a la víctima en victimaria, y no solamente que acaba de perder a su hija por un aborto clandestino, es decir, asesinada por el Estado, porque la muerte de una mujer por aborto clandestino es un asesinato del Estado, y están metiendo presa a la madre. Entonces estas situaciones las vemos todos los días, es una situación de vida o muerte, y lo que es verdad que hay que hacer cosas aquí y ahora. Y yo creo que por eso soy optimista y vuelvo a insistir que en este momento creo que hay en todos los países de Latinoamérica, que se viene hace un montón de años luchando para que el aborto sea libre y gratuito, se está yendo mucho más allá, ¿no? Antes se creía que una diputada iba a llevar una ley, que esa ley iba a avanzar. Bueno, digámoslo que en el único lugar donde ha avanzado un poquito es en México, pese a todo esto, que este optimismo, tengo que decir la verdad, no se ha avanzado en todos los países, está penalizado el aborto, se dan entre 3 y 15 años de prisión y pasan estas cosas como la que acabo de contar, excepto en México, ¿no? Pero sí que hay que hacer algo aquí y ahora. Entonces lo que vos comentabas, las líneas de teléfono y a las mujeres, asesorarlas, que puedan saber de forma segura cómo interrumpir su embarazo con otras compañeras o con otras amigas, pues eso es súper importante. Sí. Y tanto para la que tenga la información y también como para la que transmite, de poder generar ese tipo de lazos, ¿no? Entonces es en ese sentido sí que creo yo que es... tenemos que empezar a construir ahora. Y nosotras acá en el territorio también estamos súper jugadas. Hay que decir que la última ley, que fue el año pasado, del aborto aquí a nivel estatal, pues parece que fuera mejor porque supuestamente la mujer puede interrumpir su embarazo libre y gratuitamente en cualquier hospital público hasta las 14 semanas, y de las 14 a las 22 tiene que pasar por una burocracia terrible, pero es que es virtual, ni siquiera hasta las 14 semanas una mujer puede acceder a una interrupción libre y gratuita. ¿Por qué? Porque va al hospital público, ya lo hemos comentado, te derivan a una clínica privada, te dicen que tú tienes que pagar y luego que ellos te lo reembolsan. Igual sí, te lo reembolsan, no lo sé, pero que no es el caso, ¿no? Que ya con tanto trámite y tanta cosa, y que te piden las tarjetas sanitarias, decimos y volvemos a repetir, para quien no sabe, ser inmigrante en este país está cada vez peor. Otra cosa, Rajoy acaba de decir que la ley de extranjería quiere sacarlo del derecho, el arraigo social, por los 3 años de estar viviendo acá. Pues ya peor, más clandestinos y clandestinas van a estar las inmigrantes y los inmigrantes. Pero bueno, en fin, que al no tener derecho o no poder empadronarte cuando llegas acá a este país, nadie te dice, vení, empadronate en mi casa, ¿no? Te cuesta. Entonces, primero no te empadronás, es decir, no tenés derecho a tarjeta sanitaria. Bueno, no tienen que pedir nombre, apellido ni tarjeta sanitaria para interrumpir un embarazo. Vos tenés que ir al hospital público y te lo tienen que hacer. Entonces esas son parte de las exigencias que se estaban diciendo en todas estas, desde el 28 de septiembre hasta hoy, de cómo está la ley del aborto acá en el territorio, y que bueno, deja mucho que desear, que sabemos que no es genial ni mucho menos. En realidad tendría que ser que no haya ninguna ley que regule nuestros cuerpos, pero la que está... tampoco la cumplen, y esa es la verdad, y esa es la situación que hay hoy en día. Y seguramente también hay muertas por abortos clandestinos que no nos enteramos, porque no todo el mundo tiene acceso a la salud, y peor aún si la privatizan, como es lo que están diciendo que quieren hacer. Entonces estamos en un momento que es para atrás, o sea, o pasamos de la defensiva a la ofensiva o ya está, o no hacemos más nada, ¿no? Y yo creo que ese punto que vos decís, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es en el que tenemos que empezar a plantear ahora, pero seriamente, ¿qué vamos a hacer, no? Porque por todos lados nos están dando puñetazos y no estamos respondiendo a la altura de las circunstancias de las que estamos pasando, ¿no? bueno, era solamente eso. Sí, tengo aquí unos datos, que igual no somos muy amigas de las estadísticas, pero bueno, igual sí que hay gente que se encarga de hacer esto con dinero público también, y hacen este tipo de estadísticas e investigaciones. Y bueno, siempre cuando comentamos o investigamos o buscamos ahí información sobre el tema del aborto, la verdad es que las cifras siempre son como muy alarmantes, ¿no? Y igual, pues acá, pues en América Latina dicen cerca de 4 millones de mujeres al año acuden al aborto clandestino, y que más del 12% de defunciones maternas se ven abortos ilegales e inseguros, convirtiéndose en una de las principales causas de muerte materna en la región. Bueno, esto es un dato que he sacado de la región, concretamente del país de Ecuador, pero hablan que hay más de 100.000 mujeres en el mundo, me parece una cifra bastante baja, que mueren por abortos inseguros, clandestinos. Este dato está recogido en los 90, o sea, no está actualizado, ¿no? Yo diría que es mucho más actualmente, y yo creo que esto también lo hemos comentado en algún programa, Rebeldes sin Sombra también, si no, corrígeme si me equivoco. Luego también los datos, ¿no? Que igual tampoco están recogidos al 100%, porque cuando hablamos de, incluso aquí lo nombra, ¿no? Lo que acabo de leer, es como defunciones maternas, ¿no? El tema de cuando las mujeres también mueren por el simple hecho de parir, ¿eh? El posparto, que también puede ser debido pues a un aborto natural incluso, ¿no? Ni siquiera están incluidas en estas cifras, ¿no? O en estas estadísticas. Luego también por la estigmatización también, ¿no? En la sociedad, que hay también por esta criminalización y persecución de las mujeres, ¿no? De que no puedan decidir, que esto está mal visto, pues muchas mujeres tampoco, incluso ni siquiera cuentan o no de su situación, o que tienen que llevar este proceso. Por eso es súper importante, ¿no? También lo que hemos apuntado anteriormente al tema de esta solidaridad entre mujeres, ¿no? De cómo se organizan, porque si tampoco tienes una red o compañeras que te apoyen en esta situación, o sea, es increíble, ¿no? También como ya la situación tan extrema a la que te puedes encontrar, ¿no? Bueno, y ahora desde el optimismo, un debate que es muy interesante, ¿no? Sí, que planteas. Bueno, yo pienso que he de fer varias cosas. Una, y primeras, cal apropiarnos del lenguaje y del relato, que no es fácil desde el poder. Es a dir, nosaltres son feministas radicals. Y molt orgullosas de ser feministas radicals, porque radical es anar a la rel, a la causa, no als efectes. Si recordem les feministes angleses o nord-americanes que lluitaven pel dret al vot, encara que després no votessin, havien de lluitar perquè era un dret democràtic, també els van dir que eren feministes radicals, que eren lesbianes, que no eren dones, que no podien parir i per això estaven allí. Bueno, i s'atrevien. Per què nosaltres ens hem d'atrevir? I hem de crear el relato des d'aquesta base. Som feministes radicals perquè defensem els drets de les dones. Hem de partir d'aquí. Si no creen un discurs fort, no es creurà ningú, sinó que serem de nou, com ja s'ha dit, cooptades pel poder i pel sistema. El que passa és que la lluita feminista radical dels anys 70 i 80, inclús 90, no està escrita. Desgraciadament no l'han escrit. Havia moviments importants de lesbianes, dones antimilitaristes, grups superradicals. Jo recordo al meu barri, als anys 80, que hi havia pintades que deien contra violació, castració. I parlaven molt clarament d'autodefensa feminista. Autodefensa no és només autodefensa física, és també psíquica, però és també, ho vam veure l'altre dia a Sant Pau, l'autodefensa de les nostres manifestacions. No pot exercir els Mossos d'Esquadra l'estat, la repressió, i nosaltres no saber ben bé, com deies tu, nosaltres no anem armades. Però podem autodefensar-nos? Podem crear un cordó sanitari al voltant del nostre bloc i enfront dels Mossos d'Esquadra, que aquests sí que van armats. Per tant, hem de començar a parlar d'aquestes coses. Hem d'atrevir-nos a parlar també d'avortaments al carrer, quiero decir, al carrer o als medis. Hem de parlar també de les nostres sexualitats. que no són precisament la penetració, són molt més àmplies que això. Hem de parlar, bueno, jo recordo als anys el feminisme que parlaven del clítoris, de s'ensenyaven el nostre cos. Ara, avui en dia, pues, suposo que es fa, potser jo no sé. Bueno, aquí tenim un problema intergeneracional. Aquesta història no està escrita i de la meva edat, que tinc quasi 60 anys, fins a les de 30, que és ara, i és real el que vosaltres dieu, hi ha un ressorgiment del moviment, hi ha una ruptura generacional que no hem pogut cobrir. I això és una mancança important. Perquè les mares, les vostres mares, no han estat feministes radicals en general. Entonces, aquestes mares fan un paper a les seves filles de manteniment del sistema, no de ruptura en el sistema, en general, torno a insistir. Per tant, tenim molta feina, però tenim també molta valentia i sobretot molta esperança. I el feminisme acadèmic. M'agrada que hagi sortit el tema perquè estic una mica farta de les feministes acadèmiques. Per què? Perquè les dones joves que passen per la universitat, les interessades pel feminisme, s'han empapat d'aquest feminisme i no saben res de les lluites feministes o no saben res de les lluites feministes sindicalistes, per exemple. El que ens ha costat i que ens costa en un món tan masculinitzat com és el sindicalisme plantejar aquests temes de feminista radical i de dret de les dones a decidir per nosaltres mateixes. Hem de tornar a aquestes coses i hem de dir a les dones joves que han passat per l'acadèmia i per les universitats que no coneixen una part de la història, perquè els hi falta, que han d'estar amb nosaltres i que nosaltres hem d'estar amb elles. I a partir d'aquí, ja és cert, perquè es veia a Sant Pau, no? Grups de feministes joves, migrades o autòctones, és important lo de les autòctones, perquè les autòctones comencen ara. Jo coneixo a grups feministes migrades fins ara i ara començo a les autòctones. Molt important, perquè s'han d'interrelacionar. Totes són migrades i totes són autòctones. Tu ho has explicat molt bé. Oye, una persona, pel sol dret de ser persona, és ciutadana del món. Però què passa aquí? Si jo tinc un carnet d'identitat que diu que sóc espanyola, jo no em sento espanyola. Per tant, aquí migrades són totes, no? Sobretot les més desfavorides. Per tant, impuls del feminisme radical, diria jo, les coses clares, i el xocolata és peso, però les coses molt clares, perquè així poden ser atractives per les dones joves aquest ressorgiment del feminisme radical de les dones joves. I jo diria que hem de començar ja per una campanya a favor de l'avortament, perquè per algun tema han de començar i perquè quan nosaltres tinguem un discurs de fortalesa, vull dir, radical, podrien ser atractives també per a aquestes feministes que es mouen ara, que no volen estar amb nosaltres perquè nosaltres som massa radicals o massa antisistema, com es diu avui dia, és que sí, és que jo sóc antisistema capitalista, i tant, i ho dic molt, molt alt i molt clar, i molt orgullosa més. Per tant, un discurs fort, radical, d'anar als arrels i començar per alguna banda. Ella parlava de la xarxa de dones que poden, molt interessant això, no sé si s'està fent per algun lloc, però seria molt important, sobretot perquè les dones joves que tenen necessitat d'avortar són molt culpabilitzades. Jo recordo el meu primer avortament amb 20 anys, com el culpabilitzava la psicòloga, la no sé què, perquè, i ho tens clar, que vols avortar, bueno, això no es pot permetre, perquè això és una violència també, perquè ninguna dona vol avortar. No, que no és un plaer avortar, sinó que determinades condicions, tanto monetàries com del papa i la mama que no l'entenen, o bueno, monetàries vull dir que no té calés, o no sé què, perquè les riques ja... Aquestes no ens preocupen. Ens preocupen les dones de la nostra classe treballadora. I no sé si això podrien partir des d'aquí, perquè aquí podrien ajuntar a dones lesbianes, transexuals, homes també, porque también son, de alguna manera son afectas, también podían hablar de anticoncepción, de educación, de vasectomías, por ejemplo, antes y así, pero bueno, hem de buscar algun tema que sigui, que pugui agrupar a moltes dones i molts homes, però sobretot a les dones, perquè jo defenso l'autoorganització de feminista, i començar a expandir això. Ens toca a nosaltres, si no, no es farà. Yo creo que en eso se está, ¿no? Se está planteando ahora para el 25 de enero una gran manifestación a favor del aborto. La idea es todas las que nos estén escuchando o tengan amigas, compañeras en otras partes del territorio, incluso también, hoy lo dijo la compañera acá, la lucha también es radical o no es, pues también es internacional o no es, porque estamos hablando de que ahora nos están afectando en todos lados. Así que si tenés amigas en Portugal, en Italia, en Grecia, en donde sea, en Latinoamérica, como estamos acá también, en todos lados, puedes empezar a hacer acciones en este tipo. Ya sabemos que las campañas vienen rodando hace tiempo y bueno, y se está organizando en particular acá. Salió la propuesta el día 25 de enero, una gran campaña por el aborto libre, seguro, gratuito, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Y eso, avisar a todas las compañeras de todas las distintas regiones, zonas y demás que quieran sumarse a esta campaña y empezar a movernos. O sea, somos nosotras, todas, cada una de nosotras que tenemos que hacernos y multiplicarnos por miles para exigir y tomar lo que nos corresponde. Porque ya sabemos que si no, no lo vamos a conseguir. Y bueno, y yo decía ahora de poner un poquitito de música y abrimos un poquito con la compañera que nos cuente de sí, Ecuador, sí, qué están haciendo por allá. Y bien, ahora vamos a poner un tema, sale desde Rebeldes sin Sombra, se llama Yo Decido, es la primera vez que lo vamos a pinchar acá en el programa, es sobre el tema del aborto, igual perdonarnos igual porque no sé si se va a escuchar muy bien, no está muy bien grabado, pero yo creo que es la intención es lo que vale y su letra, a ver si se puede entender bien. Y que nada, desde Rebeldes sin Sombra, que ya llevamos casi 9 años ocupando las ondas y las calles y las plazas y todo eso y mucho más, pues vamos a organizar un aniversario dentro de muy poquito y vamos también a presentar, a ver si es posible, este videoclip del tema, del gran tema que nos ocupa el día de hoy, que es Yo Decido. Porque decide no querer parir. Y cada tarde donde encuentre memoria, resta la historia. Fuerte a los rosarios, pedida a los ovarios, la iglesia que ilumina, esta que arde. Nunca suba y sigue, nunca suba y sigue. ¡Vives en la brecha! Educación, libertad sexual, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir, cuerpo es mío, ¿qué me vas a decir? Educación, libertad sexual, anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir, cuerpo es mío, ¿qué me vas a decir? El Estado y la sociedad, la conferencia episcopal, pionero y la religión se desplaza en mi decisión. El Estado y la sociedad, la conferencia episcopal, pionero y la religión se desplaza en mi decisión. Fuerte a los rosarios, que viva los ovarios, la iglesia que ilumina es la que arde. Adivina adivinanza, existe una ley formal pero no real. Adivina adivinanza, para hacerlo tienes que pagar. Adivina adivinanza y aguantar una absurda e hipócrita moral. Adivina adivinanza, lo hacemos todas, pero de eso no se habla. Adivina adivinador, hay un negocio a su alrededor. Adivina adivinanza, nuestra decisión no importa. ¿Qué es? Una pista. Es otra forma de violencia hacia las mujeres. ¿Y en otros sitios? Femicidio encubierto. Adivina adivinanza, ¿qué mierda te importa lo que tengo en la panza? Y bien, aquí continuamos y ahora acá la compañera también nos va a acercar, que ya hemos hablado también en este programa muchas veces, la realidad concretamente de Argentina. Sí, bueno, antes que de Argentina quería comenzar para hacer un panorama general y rapidito, sí, sobre cómo está la situación, porque bien veníamos hablando de que esta última década se venían haciendo este resurgir más politizado el movimiento feminista y también ha pagado sus consecuencias. No sabemos que en algunos países de Latinoamérica tenemos compañeras que están presas por salir a la calle justamente por esta situación. Entonces, ¿cuáles son los logros y los desafíos que hemos visto en Latinoamérica en estos últimos 10 años? Pues poquitos, pero los voy a comentar. En El Salvador, después de muchos años de perseguimiento judicialmente a las mujeres afectadas, los gobiernos derechistas de Arena, que habían prohibido el aborto en 1998, cuando se derogó el artículo del Código Penal de 1973 que permitía el aborto terapéutico. O sea, en El Salvador el aborto terapéutico era permitido y en el año 98 lo han quitado. O sea, terrible, ¿no? Las mujeres esperaron un cambio con la llegada al poder del opositor FMLN, siempre es lo que decíamos, ¿no? Estas cosas que nos embaucan. Sin embargo, estos cambios no se produjeron. La situación legal del aborto no fue modificada. Recientemente, entre la iniciativa de una directora del Instituto Salvadoreño para la Anda de revisar la legislación sobre el aborto, el presidente Funes salió al cruce de las versiones periodísticas aclarando que no había dado orden del Poder Ejecutivo y dijo textualmente: "Yo no he dado ninguna orden ni he dado ninguna instrucción para que se proceda a revisar la legislación en materia de aborto". Bueno, esto es lo que dijo el presidente, y al tiempo que se desautorizó a esta directora por la firma de declaraciones que había hecho anteriormente y que no lo podía hacer. Pues esta situación de El Salvador, desde el 98, derogado. En Nicaragua, durante la campaña electoral, porque sería su segundo mandato después de 3 derrotas electorales, Ortega, el famoso Ortega, muy amigo de las feministas, lo digo irónicamente, el FSLN pactó con la derecha, encabezada por el obispo Obando, vinculado a los sectores más reaccionarios de la sociedad nicaragüense, el apoyo a la Iglesia Católica a su candidatura a cambio de que su partido votara la penalización del aborto terapéutico, un derecho que existía en Nicaragua desde 1891. Y así se aprobó en el Parlamento en el 2006, con la unanimidad conseguida por los votos del FSLN y la derecha ante las elecciones presidenciales en la que triunfó Ortega. O sea que Ortega ganó básicamente por esto, ¿no? Por el pacto que hizo con la Iglesia y alrededor del aborto. Durante la campaña electoral, el FSLN fue el único partido que publicó un comunicado sobre el tema titulado Sí a la vida, no al aborto. Y además participó de una movilización contra el derecho al aborto convocada por la Iglesia Católica, apoyada por entonces por los gobiernos conservadores de Bolaños. Una vez en la presidencia, Ortega se pronunció contra los movimientos feministas y quienes luchan por el derecho a decidir en su país, llegando incluso a la persecución y a la amenaza con perder la personería jurídica de ciertas organizaciones que defienden este derecho. Nuevas mujeres reconocidas del movimiento feminista, 9, fueron acusadas de apología del delito ante la justicia nicaragüense por haber colaborado en la interrupción del embarazo de una niña abusada en tiempos en que el aborto terapéutico era legal. Estas medidas provocaron la solidaridad y movilización inmediata de las feministas de distintos países, de Honduras, Paraguay. Bueno, a todos lados donde iba Ortega, las feministas iban ahí a chiflarle. Nosotras lo leíamos en el programa, ¿no? Era la bienvenida a Ortega. ¿Eh? Que viene, venga, a prepararse. En Chile, el aborto es ilegal en todos los casos desde la dictadura de Pinochet, que lo derogó el aborto terapéutico, y esto no ha sido modificado ni siquiera por Bachelet. Para todas aquellas que pensaban que una mujer en el gobierno puede cambiar las cosas, pues no. Y en Argentina también lo sabemos. En Uruguay, las activistas feministas se encontraron con una sorpresa dada por el primer presidente del Frente Amplio, que había subido en un clima de gran alegría y expectativa. Lo digo así porque en Latinoamérica hubo toda una, lo que se llamó la tercera vía, ¿no? Que tenía que ver con el PT de Lula en Brasil. Bueno, después fue Evo Morales, pero fue en Ecuador. En Ecuador está Correa. Correas. Era todo la tercera vía que la gente tenía como cierta expectativa, bueno, y que no nos ayudó absolutamente a nada. Bueno, en Uruguay, ¿qué pasó? Bueno, rapidito. En realidad, el aborto salió, la despenalización del aborto, pero Tabaré Vázquez, creo que era en ese momento, el presidente dijo, no, por decreto lo quito, porque soy médico, no me interesa y tengo un pacto con la Iglesia. Es decir que decretazo contra el aborto en Uruguay, y tiró por la borda todas las expectativas que se venían hasta ese momento. En Brasil, las condiciones entre las expectativas generadas también por el gobierno del PT, con su compromiso real con el derecho al aborto, han sido similares. Después de la visita oficial del Papa en el 2007, el gobierno de Lula da Silva apoyó oficialmente una campaña coordinada por la Conferencia Episcopal que tenía como lema la defensa del derecho a la vida desde la concepción. Y finalmente, en el 2008, firmó el Acuerdo Brasil-Vaticano que consolida la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y fortalece las posiciones religiosas en contra del derecho al aborto, entre otras cuestiones. En este contexto de las elecciones presidenciales del 2010, ante la presión de los sectores fundamentalistas, derechistas, la candidata del PT y actual presidenta, pues hizo lo mismo que Lula y continuó con todo esto, ¿no? En medio de la campaña, la candidata, en la que se afirmaba con las expectativas de las feministas brasileñas, prometió mantener la legislación sobre el aborto y no innovar en otros aspectos que modifiquen la legislación sobre la familia. Familia, propiedad privada del Estado. Pues en México ha sido quizás la única excepción durante este periodo. Después de muchos años de lucha del movimiento feminista, a principios del 2007, la Asamblea Legislativa de México, bueno, del DF, no sé si en todo México, ¿eh? No, solo en el DF. Solo en el DF. Aprobó la reforma a las cláusulas del Código Penal que penalizan el aborto. Esta reforma propicia al partido que gobierna el distrito, el PRD, permite abordar a las mujeres en la interrupción del embarazo en las 12 semanas de gestación, ampliando la legislación preexistente que solo autorizaba la interrupción del embarazo en caso de violación, de que hubiera malformaciones al feto o de que corriera la vida a la mujer, las tres causas en toda Latinoamérica, y acá también, ¿no? Era así. La propuesta del PRD, se plegaron otros partidos con la sola oposición del PAN, que es la derecha, el partido del presidente, ¿no? Sin embargo, esta batalla legislativa no se ganó sencillamente. La innovación legislativa fue acusada inmediatamente por los sectores fundamentalistas y religiosos y fue finalmente la Corte Suprema de Justicia la que dictaminó su constitucionalidad. Además, una vez aprobada la reforma y como reacción a esta decisión, numerosos estados mexicanos se endureció la legislación con respecto al aborto, con reformas promovidas por la Iglesia Católica en convivencia con el PAN y organizaciones antiabortistas. Esto llevó a que algunas legislaciones se contemple actualmente que el óvulo fertilizado es una persona legal. Bueno, en algunos estados de México. En fin. En Argentina, 2013, conmemoró el día por la dicha de despenalización de la... Bueno, acaba contando un poco toda la historia de cómo surge la campaña de un encuentro de mujeres que se hizo en Rosario. Surgió la campaña por el derecho al aborto, allá por los años 2000 y pico. Y también con esto que comentamos hoy, hubo ciertas expectativas en que por la vía institucional se podía hacer, se juntaron 1 millón de firmas, se llevó al Parlamento para que se haga una ley que supusiera la despenalización del aborto, que en Argentina son entre 3 y 15 años de prisión y que solamente está los 3 supuestos estos que acabamos de decir, igual que en todos lados. Y luego con la presidenta, esta presidenta mujer, se pensaron las feministas. Primero fue con Argibay, que era una jueza que iba a llegar a la Corte Suprema, y que todas pensaron, bueno, si llega una jueza mujer a la Corte Suprema, que aparte está a favor del aborto, ya está. Pues llegó Argibay y dijo, una cosa es lo que pienso y otra cosa es la ley. Y aplicó la ley porque le llegó un caso a ella misma de una chica por violación. Bueno, no voy a entrar en detalle. La cuestión que ahora en el 2011 se puso otra vez a discutir de si se iba a llevar, ya se llevaron las 1 millón de firmas, ya se ha hecho otra campaña, pues se llevó al Parlamento. Diputados dijo que lo miraban y creo que ganó con la participación de 12 sobre 31 integrantes de la Comisión de Legislación Penal. Ahora todo esto tiene que pasar por otras comisiones que se llaman Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con las cuales en cada una de estas hay gente puesta. Quiero decir que la presidenta argentina dijo que ella se opone al aborto, que es totalmente antiabortista, que ella sufrió mucho con un aborto que tuvo cuando era joven, y que entonces le daba la libertad de que cada militante de su partido hiciera lo que quisiera. Pero ella ya se pronunció que no, entonces todos los kirchneristas no fueron a los debates de esta ley, por lo cual el 11 de noviembre de este año, senadores no se han puesto de acuerdo, el kirchnerismo para lavarse la mano directamente ni fue, entonces se pasó para el año que viene. Como hubo elecciones ya, va a quedar el tema para el 2012. Cerrado el tema del aborto en Argentina. Todo el mundo decía, se viene. Argentina primero con la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora con el aborto, pues no. Hasta ahí se quedó, porque sabemos que el único camino para conquistar las cosas es la calle, retomar, bueno, lo que veníamos diciendo hasta ahora, ¿no? Y bueno, y paro acá y ahora nos cuenta la compañera un poquito de Ecuador, ¿no? Sí, antes quería solo hacer un comentario sobre esto que tú contabas de, bueno, de todos los casos de distintos países donde gobiernos que se supone que son de izquierda o que vienen de tradiciones de izquierda llegan al poder y traicionan las demandas de las mujeres, que son también demandas de siempre, ¿no? Pero creo que hay que mirar también que esta izquierda latinoamericana que está ahora en el poder es una izquierda reciclada de los 70 y que en los 70 también tenía pacto con la iglesia, que su pacto con la iglesia no es de ahora, y que en los 70, aunque eran muy radicales en unos temas y estaban como muy del lado de lo que decían los oprimidos en ese tiempo, era de los oprimidos, no de las oprimidas, ¿no? Y el pacto que lo tuvieron en los 70 lo siguen manteniendo ahora y no van a hacer nada con respecto a las demandas de las mujeres, a menos que, como venimos diciendo durante todo el programa, nosotras nos organicemos y seamos nosotras las que salgamos a las calles a luchar por lo que queremos. Y luego querían que les cuente sobre lo de Ecuador y lo de las líneas de información. Bueno, hay la cosa es que en Latinoamérica desde hace años ha habido como estas mujeres organizadas para luchar por la vía legal, por el derecho al aborto. Y entonces hubo un momento en el que varias organizaciones de distintos países, organizaciones de feministas y de lesbianas también, decidieron, bueno, vamos a hacer algo que sea una solución ahora. Sí que es importante que las leyes que penalizan el aborto cambien, pero eso no parece como muy posible en este momento, igual en unos países más y en otros menos. En Ecuador la discusión sobre aborto no existe. Ahora un poco más, pero hace 4 años nadie había hablado de aborto en televisión, nunca. Entonces, se veía ese como un camino súper largo y se planteó lo de tener un teléfono en el que se diera información a las mujeres sobre cómo abortar, como una alternativa y una solución como que podía hacerse en ese momento, pero además que nos daba así la fuerza de pasar de las leyes, de decir no nos importa lo que diga el Estado y no nos importa lo que piense la iglesia y no nos importa si al presidente le parece bien o mal que abortemos, las mujeres abortamos igual y lo que necesitamos ahora es hacerlo de manera segura, pensando también que fuera barato, que todas pudieran acceder, Y entonces lo que hicimos fue empezar a difundir esta información sobre el misoprostol, que es una pastilla que se vende en casi todos los países de Latinoamérica y en casi todos los países donde el aborto es ilegal, y que ha sido investigada desde hace ya décadas y se puede usar de manera segura para abortar en la casa sin pasar por el sistema médico, sin necesitar atención médica en todos los casos, y que la información es como muy fácil de transmitir en estas redes de mujeres más o menos organizadas y más o menos solidarias también entre nosotras. Igual quería preguntarte en el tema este de la línea de información, ¿no? De acceso. El proceso, ¿no? Se informa a las mujeres, luego hay un seguimiento. O las mujeres, por ejemplo, pueden llamar al mismo número si tienen alguna complicación o no. O sí. No sé si nos podrías explicar un poco más así. ¿Cómo funciona? Sí, un poco. A ver, en Ecuador. Porque, bueno, líneas de estas hay en Ecuador, en Chile, en Perú, en Argentina, en Venezuela abrieron una este año. También hemos tenido información de que estas líneas también han sido atacadas, ¿no? También sí. Desde el sistema, como... Sí. A varias no, han puesto juicios. Me parece que en Chile, en Ecuador, nos pusieron un juicio y nos cerraron la línea del año pasado. Nosotras nos declaramos en rebeldía y abrimos otra línea al día siguiente. Sí ha habido como intentos de pararlo. De todas maneras, es un momento en el que la información circula por miles de vías y no necesitamos un colectivo y un teléfono para que esa información esté circulando. La gente ya la tiene, las mujeres la están pasando, se la pasan unas a otras. Entonces, en Ecuador, ¿cómo funciona? Hay un número de teléfono al que las mujeres pueden llamar, contar qué información necesitan, les explicamos cómo usar las pastillas, como cuántas tienes que usar, cada cuántas horas tienes que ponértelas o tomarlas, y qué es lo que va a pasar, como cuáles son los síntomas. Empiezan las contracciones, empieza el sangrado va a durar más o menos tanto tiempo, como... qué es lo que pueden esperar y cómo pueden reconocer si están teniendo una complicación. Esa es como información súper importante, porque si una mujer puede saber claramente cuándo tiene una complicación, sabe cuándo tiene que ir a un hospital y cuándo necesita ayuda médica, y también sabe cuándo puede solucionarlo sola en su casa. Si tiene dolor y toma algo para el dolor o lo puede gestionar ahí, o si hace falta como atención especializada. Si una mujer tiene una complicación, sí que puede volver a llamar, pero si es una complicación de verdad, lo que va a tener que hacer es ir a un hospital, porque esas cosas no se pueden solucionar por teléfono y con información solamente. Otra cosa súper importante de las pastillas es que provocan un proceso que es exactamente igual que un aborto natural, un aborto espontáneo. Entonces, que cuando las mujeres tienen una complicación y van al hospital, no necesitan explicarle a nadie que usaron pastillas y pueden recibir atención, que en ese caso es legal en cualquier lugar, incluso si el aborto es ilegal, porque es atención de emergencia y es para salvar la vida de alguien. Y con eso también pueden escapar de esta violencia del sistema médico, que el sistema médico impone sobre las mujeres que abortan siempre. Unas veces más, otras menos hemos oído historias de compañeras que van con complicaciones y las tratan bien y les dan la atención que necesitan, y también de otras a las que los médicos están interrogando para saber si tomaron o no las pastillas porque les parecen sospechosas o así. Lo importante es que no tienen ninguna manera de probar que una mujer usa las pastillas, y eso es importante en países donde pueden encarcelarte por haber abortado. Entonces, esa información también es parte de como la información básica que damos cuando una mujer va a abortar con pastillas. Bueno, igual podemos citar que creo que también formas parte o o has trabajado o estás en ello, corrígeme si me equivoco, del proyecto de Women of Wave, ¿no? De Mujeres sobre Olas, que también tuvimos la suerte de conocerlas al inicio, creo, concretamente de este proyecto, cuando comenzó. Nos parecía muy interesante, ¿no? A través de una clínica flotante, a través de un barco, como ancla en aguas internacionales y cómo va a los países donde esté penalizado el aborto, primero para crear y romper esa barrera, ¿no? Esa frontera de tabú, ¿no? De estigma y de crear, de llevar el debate, de sacar el debate a la calle, de crear redes entre las mujeres también y sentir que no están solas, de que hay un apoyo. Y hemos seguido como este proyecto en diferentes países, ¿no? Desde, concretamente sale, el proyecto sale desde Holanda porque, bueno, porque es legal el aborto y es importante, el barco es holandés y entonces si atracan aguas internacionales pues depende de esas leyes que tenga de donde sea el barco. Y cómo ha ido a cada país, ¿no? Desde Polonia, Portugal, en varios países de Sudamérica, cómo se ha liado mortal, ¿no? Cada vez que han llegado a los sitios, de cómo han sido atacadas, ¿no? Agredidas, enviolentadas por los grupos ultracatólicos fascistas de cada lugar, y cómo, bueno, lo más importante, que evidentemente luego si se han solucionado pues estos problemas, ¿no? En relación al tema del aborto y las mujeres se han sentido apoyadas, es magnífico, pero sobre todo cómo crear, romper este tabú, ¿no? De cómo crear el debate, pues convocando a prensa, liándola, ¿no? Cuando llegan al puerto, que me imagino, las imágenes a veces las hemos visto y es espectacular, ¿no? Es como todo un dispositivo. Y bueno, no sé si estás participando, ¿no? En este proyecto, bueno, de alguna manera o ayudando. Es que yo a ellas las conocí porque con ellas empezamos a lo de las líneas, que fue mientras planificábamos una campaña para que el barco clínica que tienen fuera al Ecuador, pensamos, está súper bien porque lo del barco ya lo habíamos visto en otros países, abre un debate desde un lugar que nos parece súper interesante además, que es esto también de decir, digan lo que digan, nosotras vamos a abortar y en este lugar es posible. Pero pensamos también que era importante que algo quedara ahí, que no fuera como solamente esta acción que es súper visible, sino algo que fuera como una alternativa para las mujeres. Y entonces pensamos en lo de la línea. Al final el barco no pudo llegar a Ecuador y no ha llegado a ningún país de Latinoamérica nunca. Veamos si algún día, ojalá algún día. Pero sí que con ellas hemos trabajado y Mujeres sobre las Olas ha apoyado también como la organización de estas líneas y de algunas otras acciones concretas en Sudamérica y en otros países. Entiendo que ahora hay una línea que da esta misma información en Pakistán, otra en, me parece que en Tailandia o así. Y ellas están apoyando eso. Claro, o sea, bueno, resaltamos, ¿no? Porque el barco sí que ha tenido como innumerables problemas, ¿no? Sí. Primero, y básicamente, pues los estados ya se encargan, ¿no? De que el barco no llegue, pero luego también eran los problemas meteorológicos, ¿no? O sea, que eso también ha influido mucho para que no pudiese llegar o atracar. De hecho, una de las veces el barco quedó completamente destrozado por una tormenta. Bueno, que evidentemente obstáculos son, seguimos teniendo, ¿no? De mil formas. Pero lo importante es que bueno, que se continúe, ¿no? Y que lo más importante es eso. Bueno, igual nos queda muy poquito tiempo. Si queréis decir algo, así cada una, como para cerrar. Bueno, yo igual me gustaría decir que sí que, bueno, igual de esto, sacar como no dos conclusiones sino dos ideas que me parecían como muy importantes rescatar del programa de hoy, que espero que haya, que podamos tener y realizar varios programas como este en el sentido del aborto para seguir ampliando, ¿no? Tanto la información como las luchas y resistencias que se estén dando en diferentes lugares, porque yo creo que son muchos los lugares, ¿no? De los que esta lucha sigue en pie, sobre todo a manos de las mujeres, ya sean feministas o no, o no es una lucha que creo que va intrínseca, ¿no? En el sentido de que podamos tener pues esa libertad de decidir sobre nuestro cuerpo y que yo creo que tenemos mucho también que aprender y que crecer para poder crecer juntas, ¿no? Independientemente, pues tanto las luchas y estrategias de acá como de otros lugares, y lo más importante para mí es rescatar de tener esta visión del pasado, de juntarnos, de mezclarnos, esta con, ¿no?, de esta romper esta barrera intergeneracional, confrontar al feminismo académico y sobre todo una lucha internacional, porque si no, no será posible, ¿no? O sea, igual como rescatar estas cuatro ideas que sí que es importante que las tengamos presente, que a partir de ahí se puede seguir construyendo. El optimismo ante el abismo creo que lo tenemos ya casi tatuado, porque es, bueno, pues así es la vida, ¿no? Y vamos a seguir para adelante, pues cueste lo que cueste y que... Sí, yo solo quería recordar que la reseña de todos los países, la situación de cómo está últimamente, lo saqué de la página de Pan y Rosas, y que la noticia de la niña que ha muerto por aborto clandestino la semana pasada en Salta lo saqué de despenalización.org.ar, que hay ahí notas día a día de lo que van, pero son noticias así, ¿no? De todo, noticias de la prensa burguesa igual, pero que van comentando todos los casos que hubo sobre violencia hacia la mujer, en este caso en particular relacionado al aborto y a las muertes por abortos clandestinos. Quería recordar esas dos direcciones y decir que aquí sí que eso, que nos armemos, que nos organicemos, que nos preparemos para el 25 de enero una manifestación grande, que salgamos a la calle, que ya está comenzada esta larga lucha por el derecho a decidir y que nos toca ahora a nosotras y a las nuevas generaciones, sobre todo a las más jóvenes también, esta responsabilidad de continuar y tratar de seguir haciendo este traspaso, como decía la compañera, que es muy importante, de aprender de las generaciones que vinieron antes que nosotras peleando por todo esto. Y continuaremos haciendo este tipo de debates, incluso lo tendremos que hacer en lugares abiertos, al aire libre, como toca ahora, ¿no? Ocupando las plazas, ocupando las ondas, y empezar sí a hacer esta transmisión, que es muy importante, porque son experiencias que a nosotras nos llegaban de en Argentina cuando yo, en los 90 nosotras salíamos a los encuentros de mujeres, que éramos más chicas, bueno, bastante más chicas. Las mujeres más grandes que venían de otra tradición nos contaban incluso la influencia internacional que tenían y cómo ellas, junto a las francesas, con la campaña de Yo Aborté, ¿no?, que firmaban todas las grandes eminencias y no sé qué, pero aparte un montón de otras mujeres, consiguieron la legalización del aborto, pues esa experiencia de Francia llegaba a Argentina también. Y luego, bueno, que también hubo un movimiento súper importante durante las dictaduras en Latinoamérica de feministas, que al día de hoy se está consiguiendo salir a la luz porque allá tampoco está escrita, ¿no?, esta historia. Y creo que también es nuestra historia, nuestra tarea, escribir nuestra historia, que es la historia de las mujeres, y que eso también nos toca pendiente, y a todas aquellas que se quieran sumar, ahí estaremos, a escribir los relatos y a pasar la información de generación en generación. Pues bueno, deciros, compañeras, Isa y Sara, pues muchas gracias por haber compartido con nosotras el programa de hoy. Espero, bueno, pues que os reapropiéis también de este espacio, de estos micros y de las ondas, y que vengáis más veces. Y pues nada, deciros que ya estamos terminando. Nos estaremos escuchando en repetición el jueves de 5 a 7. Y volveremos igual en directo de aquí a 15 días o no, porque ya últimamente no sabemos si volvemos en 15 días o en una semana, porque igual la situación, sobre todo la lucha o las ganas de comunicar, lo requiera, ¿no? Pues sin más, salud y rebeldía para todas. Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico en Radio Bronca en el 104.5 de tu FM. En directo los lunes de 11 a 1 de la tarde y en repetición los jueves de 17 a 19. Ante la basura clerical, feminismo radical. A la represión social, fuego. Al estado patriarcal, fuego. Al maltrato laboral, fuego. Al mandato familiar, fuego, fuego.